Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías en una nueva edición de este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y desde la semana pasada, pues teniendo la alegría de poder compartirlo, además de todos los que nos escucháis en las diferentes emisoras, países, ciudades, con la gente también de Valencia y de Radio Clara. Así que un fuerte abrazo para el Mediterráneo, para Valencia, como también hacemos extensivo pues para los oyentes que nos oyen en México, en Galicia, en Occitania, en Berlín, en Madrid, en París, etcétera, etcétera, y por el todo el mundo adelante, incluso por otros países que nos recibís a través del podcast, de internet o por cualquier otro medio. Pues bien, hemos comenzado con la música de Mara Aranda, esta cantante precisamente valenciana que nos presentaba hace poco un proyecto nuevo dedicado a la música sefardí y en este caso pues otro nuevo disco que edita ella en estos días, referente sobre todo a las músicas de su tierra valenciana y del Mediterráneo. Es el proyecto Mara Aranda y Solatge, su nuevo trabajo llamado Lo Testament, del cual hemos oído estas Jotes Noves, estas Jotas Nuevas. Por cierto que Mara Aranda además pues estará dentro de muy poquito aquí en el programa charlando con nosotros acerca de estos dos nuevos discos que acaba de lanzar y de nuevos proyectos con los que anda trabajando y toda esa maravillosa trayectoria que atesora. Mara Aranda y Solatge, con gente como Eduard Navarro, Josep María Ribelles, J. Martínez, Abel García, desde luego pues en un auténtico nivel musical importante en este proyecto, un disco estupendo. Y vamos a continuar con otro disco que también nos encanta y nos encanta particularmente porque está hecho de cosas que nos encantan a los que hacemos mundofonías, ya que la selección de esta Ultimate Guide to Spanish Folk, la guía definitiva al folk español, es del equipo de Mundofonías. Ahí hemos seleccionado músicas representativas de las últimas épocas, de los últimos años, del folk de estas tierras, de diversos estilos, diversas tendencias, diversos enfoques, diversos territorios. Y bueno, pues así ha quedado esta guía que os estamos presentando también en las diversas ediciones de Mundofonías, también con una posibilidad de que os podáis hacer con algún ejemplar de ella, si seguís las instrucciones que os volvemos a recordar dentro de un momentito. Pero de momento nos quedamos con otra de las piezas que nos trae el extremeño Manu Sequera. ¡Uy, qué ganas de gazpacho! Oye, verdad, chacha, qué ganas, ¿eh? Ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo. Para hacer un buen gazpacho. Para hacer un buen gazpacho. Para hacer un buen gazpacho, mucho ajo, mucho ajo. Ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo. Primero hay que remojar mendrugos duros de pan. Luego lo echas en la cuenca, machaca, machaca. Gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo. Para picar los tomates y los echas en la cuenca. Con la masa bien cogida, le da vuelta, le da vuelta. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Chacho, cacho, gazpacho, no vamos a timplar. Arrímate, muchacho, que te vas a enterar. Pues Manolo, qué rico nos está quedando el gazpacho. ¿A quién no le va a gustar? Pues ahí estaba un nuevo ejemplo de este recopilatorio The Ultimate Guide to Spanish Folk, editado, o que se editará, mejor dicho, próximamente por el sello Arc Music, que tiene distribución en España a través de Resistencia y en muchos otros países a través de diversas distribuidoras, y que, bueno, pues saldrá publicado a finales del mes de junio. Os lo estamos presentando ya con motivo de esa convocatoria que hacemos para regalaros 5 ejemplares de este disco, de esta recopilación de folk hispano, cuya selección, como sabéis, hemos hecho desde el equipo de Mundofonías. Y bueno, pues el requisito es muy sencillo: tenéis que mandarnos por correo electrónico una frase que defina lo que para vosotros es Mundofonías. Mundofonías es lo que sea. A continuación, pues ponéis lo que queráis, lo más breve posible, si puede ser. Y muy importante, por cierto, porque nos han llegado varios emails y varios mensajes donde no consta esto, y es importante que figure vuestro nombre completo y vuestra dirección, para, en caso de ser uno de los 5 elegidos, pues poder mandaros por vía postal el disco que habéis ganado. Ya sabéis, mandarnos un email a radio@mundofonias.com diciendo Mundofonías es lo que sea, lo que os parezca, lo que queráis decirnos, lo que queráis transmitirnos. Pues bueno, se valorará, desde luego, pues la sinceridad, la emoción, la belleza de la frase que nos digáis. Ya nos habéis mandado unas cuantas que nos encantan, y la verdad es que, bueno, pues esperamos seguir recibiendo muchas más frases de diversos lugares del planeta para seguir, bueno, pues compartiendo esos sentimientos con vosotros, con vosotras, y a su vez compartir estos discos con los que nos mandéis las 5 mejores frases. Vamos a escuchar otra pieza más de este recopilatorio, The Ultimate Guide to Spanish Folk. Después de escuchar al extremeño Manu Sequera, nos vamos a las Baleares, nos vamos a Mallorca con Jaume Compte, Nafas Ensemble, y esta pieza titulada Transits 2. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado a José Antonio Ramos, este músico canario que nos dejaba hace no demasiado tiempo, la verdad, uno de los artífices de que el timple, ese humilde instrumento, pues entrara a formar parte de repertorios en los cuales se codeaba con, bueno, en este caso, con, por ejemplo, con una triquitisha del País Vasco, la de Kepa Junquera, y con una tabla, unas percusiones hindúes a cargo de un músico de origen en el sur de la India, de origen tamil, pero originario realmente de Singapur, como es Nanda Kumar, que por cierto vive en tierras españolas. Pues bien, este ejemplo de música tan variopinta, La Tía Canaria, es uno de los temas que también forma parte de esa guía del folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, que estamos presentando en las últimas ediciones de Mundofonías, con selección del equipo de Mundofonías, con músicas que realmente pues nos parecen interesantes y representativas, y que además queremos compartir la alegría de que esto se va a publicar dentro de muy poco, regalándoos esos discos, esos 5 ejemplares, a las 5 mejores frases que nos lleguen a nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, diciendo: Mundofonías es lo que os parezca Mundofonías, empezando con esas dos palabras, Mundofonías es, y indicando, por supuesto, muy claramente y de forma muy completa, vuestro nombre completo y vuestra dirección postal, para, en caso de ser los agraciados, pues recibir el ejemplar de esta guía folk que hemos hecho aquí en Mundofonías, que edita el sello Arc Music y os estamos presentando en los últimos programas. Vamos a continuar con más música folk ibérica hecha en Galicia, con novedades discográficas como estas pandeireteiras llamadas Tanxedoras. Escuchábamos a Tanxedoras, es decir, Tañedoras, podría ser el título o la traducción del nombre del grupo, que vienen desde Galicia con su nuevo trabajo, se llama A Sombra da Oliveira, A la Sombra del Olivo, y escuchábamos una de sus piezas que nos traían en este disco estas mujeres gallegas, esta Muiñeira de Bembibre. Y por Galicia vamos a continuar con otro grupo que se dedica a las músicas con sabor más tradicional y también con un espíritu más lúdico y orientado hacia el baile y hacia la fiesta. Ellos se llaman Os Carunchos, su nuevo disco se llama Tique, o sea, ¿tú qué? Y aquí tenemos una pieza con música, composición de uno de los carunchos, de Luis Correa, y con letra tradicional portuguesa, que por supuesto se adapta perfectamente al espíritu de lo que ellos cantan. No en balde, pues como muchos gallegos y portugueses saben, y mucha gente sabe, pues se trata del mismo idioma, con algunas diferencias entre algunas palabras y algunos acentos y esas cosas del sotaque. Pues bien, vamos a quedarnos con Os Carunchos y esta pieza, Pelo Mar Abaixo. pero para baixo vai un asumir. Pero para baixo vai un asumir. Pero meu amor é baixeiro de brilho. Baixeiro de brilho, baixeiro de brilho. Pero para baixo vai un asumir. Eran os Carunchos desde Galicia, su disco Tique, su nuevo disco. Y de Galicia nos vamos a Valonia. De tierras ibéricas nos vamos a Bélgica para escuchar un trabajo basado en canciones populares de esa tierra, de Valonia, que es la parte francófona, la parte de habla francesa de Bélgica. Como sabéis, pues tiene una parte francófona, Valonia, y una parte de habla flamenca o neerlandesa, que es Flandes. Pues bien, aquí tenemos este Codicil 2013 de Marc Malempré y Rémi Dekker, dos músicos valones belgas que nos interpretan piezas tradicionales de su tierra con bastante gracejo, como escuchamos en esta pieza titulada Ya llegó la primavera, primo, voici le printemps, mon cousin. Y después de escuchar estas músicas, seguiremos ya directamente con la música de una intérprete iraní, Zore Yuya, que es nuestra invitada en la edición de hoy de Mundofonías. Con ella estuvimos charlando recientemente con motivo de su visita por nuestras tierras y esa entrevista, junto con su música, os la ofreceremos inmediatamente después de escuchar a Marc Malempré y Rémi Dekker aquí en Mundofonías. Voici le printemps, mon cousin, que tout se renouvelle. Voici le printemps, mon cousin, que tout se renouvelle. Que tous les amants, mon cousin, s'en vont changer de belle, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Que tous les amants, mon cousin, s'en vont changer de belle. Que tous les amants, mon cousin, s'en vont changer de belle. Pour moi, je ne change pas, mon cousin, car la mienne est trop belle, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Pour moi, je ne change pas, mon cousin, car la mienne est trop belle. Pour moi, je ne change pas, mon cousin, car la mienne est trop belle. Elle a les yeux doux, mon cousin, et la bouche vermeille, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Elle a les yeux doux, mon cousin, et la bouche vermeille. Elle a les yeux doux, mon cousin, et la bouche vermeille. Ah, qu'il serait doux, mon cousin, d'avoir un baiser d'elle, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Ah, qu'il serait doux, mon cousin, d'avoir un baiser d'elle. Ah, qu'il serait doux, mon cousin, d'avoir un baiser d'elle. Et encore plus doux, mon cousin, de coucher avec elle, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. Coucher avec elle, et encore plus doux mon cousin de coucher avec elle. Et encore plus doux mon cousin de coucher avec elle. Et encore plus doux mon cousin de coucher avec elle. Dans un beau lit blanc mon cousin, tout garni de dentelle mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Dans un beau lit blanc, mon cousin, tout garni de dentelle. Dans un beau lit blanc, mon cousin, tout garni de dentelle. Aux quatre coins du lit, mon cousin, quatre roses nouvelles, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Aux quatre coins du lit, mon cousin, quatre roses nouvelles. Aux quatre coins du lit, mon cousin, quatre roses nouvelles. Au mi-temps du lit, mon cousin, et le cœur de ma belle, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. Par-delà la chambre, mon cousin, le rossignol y chante. Par-delà la chambre, mon cousin, le rossignol y chante. Voici le printemps, mon cousin, que la belle est charmante, mon cousin. J'aime ma cousine, mon cousin. J'aime mon cousin, ma cousine. J'aime mon cousin, ma cousine. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. عاشق رو کشتم با خون عاشق نام نوشتم با خون عاشق لیلی جان نام نوشتم با خون عاشق لیلی جان نام نوشتم میخوام برم کو سراغ آهو کجایی لیلی لیلی جان با هم بریم کو کجایی لیلی لیلی جان با هم بریم کو Thank you. سر پرانی شستید به نازو خوبی پرانی بالای بامی کفتر پرانی شستید به نازو خوبی پرانی شستید به نازم لیلی جان خوب میپرانی شستید به نازم لیلی جان خوب میپرانی میخوام برم کو سراغ آهو میخوام برم کو سراغ آهو کجایی لیلی لیلی جان با هم بریم کو کجایی لیلی لیلی جان با هم بریم کجایی لیلی لیلی جان با هم بریم کو. Hemos escuchado a Soraya Gioia con el Afghan Ensemble, con el que hace poco visitaba España, lo que aprovechamos para charlar con ella en la entrevista que oímos a continuación. Bueno, antes que nada, Soraya Gioia. Me gusta escuchar la pronunciación correcta de los nombres, porque a veces es difícil para nosotros saber cómo pronunciarlos. Sí, lo entiendo, sí, claro. Vienes del este de Irán, noroeste de Irán, de la ciudad de Mashhad, ¿no? Sí. Tus raíces familiares son tanto de Irán como de Afganistán. Sí, mi madre es de Irán. Yo también he crecido en Irán. Y mi padre nació en Herat. Es una ciudad próxima a la frontera de Irán, pero ya en Afganistán. Así que el comienzo de tu vida fue una mezcla de influencias culturales, idiomas también. Sí. ¿Cómo influyó eso en tu idea de lo que es la música, en tu carrera? Sí, mira, de niña veía la música de una forma muy natural, es decir, estaba cantando todo el rato y tocaba con mis hermanas y mis hermanos. Bueno, era como un juego para mí, ese era mi mundo. Y pasado un tiempo empecé a escuchar bastante música, bastante ópera, por ejemplo, música clásica. And classical music, and I loved that. And then y me gustó mucho. Así que decidí ir a Europa y estudiar allí música clásica europea. Y eso hice. Comencé en Ámsterdam. Y bueno, más o menos, imagino que conoces esa historia. And then after my studying, I was working in the Volksopera. Y bueno, después de eso estaba trabajando en la Volksopera de Viena. Me metí muy a fondo con esta música. Porque todas estas cosas eran nuevas para mí y estaba muy ansiosa por aprender todo de la mejor forma. Y trabajar, y bueno, pues ya sabes. Así que al principio no estaba pensando mucho en qué hacer con mi música, la de mi país, Irán, o Afganistán en ese tiempo. Y bueno, no estaba eso ahí en un primer plano, pero en una ocasión, en una gira, me encontré con un músico en una orquesta, un músico iraní, y me preguntó algo, alguna cosa sobre mi vida, sobre cómo me había ido. Así que empezamos un poco en los ratos libres, en los ratos de descanso que había, a hacer música. ¿Quién era él? Jamshid Rahimi, pianista, y me dijo, vamos a tocar algunas canciones iraníes. Yo solía cantar canciones iraníes, canciones afganas, sobre todo tradicionales. Así que empecé a cantar y bueno, pues pasamos un buen rato. Y finalmente pues sentí una fuerte conexión con mi raíz y me sentí muy contenta. Fue como una iluminación en mi vida. Y él, bueno, también le interesó y dijo, bueno, venga, vamos a preparar algo porque tenemos un concierto el mes que viene y puedes venir y cantar una o dos canciones. Así que acudí a los ensayos y preparé un par de canciones o tres, canté en ese concierto And at, it was a beautiful thing that I started. And y bueno, pues fue una bonita manera de empezar a profundizar más en la música iraní, a trabajar con este grupo. To work on it with this group. And that was the beginning. Uh-huh. How I, it, and the same y eso fue un poco el comienzo. La misma historia ocurrió con la música afgana. Porque una asociación cultural afgana me invitó. Y fue la misma historia. Nos encontramos ahí con una serie de músicos y comencé también a hacer música afgana y aprenderla con ellos y a cantarla. Y bueno, pues eso fue más y más y se convirtió en parte de mí. Y me sentí cada vez más conectada con ambas culturas. Y fue una cosa que año tras año fue adquiriendo mayor volumen. Cada vez había un interés más grande por mi parte en profundizar en esas músicas que eran parte de mí. Y por otro lado también el aspecto de la ópera y la música clásica también eran algo que estaba dentro de mí. Así que fue como crear algo a partir de todo lo que estaba dentro de mí. Es muy interesante porque ya has respondido muchas de las preguntas que te iba a hacer después. Me enrollo mucho. No, no, está muy bien. Es un montón de información interesante sobre tu carrera. Sí. Así que eras una intérprete de ópera clásica y de alguna manera descubriste tus raíces musicales. Sí. Pero cuando estabas en Irán, allí en Irán, tú vienes de una familia de músicos, de cantantes. ¿Eso estaba de alguna manera en el ambiente? Sí. Mi padre solía cantar en casa simplemente para él y mi madre también en la cocina. Simplemente se expresaban con la música, pero claro, no eran músicos profesionales. No había músicos profesionales en mi familia en aquellos tiempos. Sí, sí, sí. La música que interpretas es de un área que va desde Afganistán, todas las regiones de Irán, sí, incluso hasta el Cáucaso y Azerbaiyán. Supongo que hay muchas diferencias en los estilos, las formas de cantar, incluso los idiomas. Tienes que abarcar un rango muy amplio de expresiones. Sí, sí. Sabes, cada música con la que trabajo, en Irán, por ejemplo, hay minorías étnicas, algunos pueblos. Por ejemplo, empecé a cantar canciones de Azerbaiyán, que es un grupo étnico también en Irán. También de Gilad, que es un grupo étnico del norte de Persia. De diferentes partes de Afganistán, pero para cada expresión cultural, la verdad es que tuve que dedicar bastante tiempo. A veces en una sola canción me ha llevado un par de años para coger la pronunciación, comprender todo perfectamente, combinar también con la música propia. Porque la música tiene mucho que ver con la vida de las personas en cada una de las regiones y es la herencia cultural que ellos tienen. Así que la verdad es que era una tarea importante meterse en cada una de esas expresiones musicales, tomándolo de la gente de la que procedía realmente. Así que llevó bastante tiempo contactar con esta gente, trabajar con ellos, con cada expresión. Hay una historia detrás. Ocurre también que yo tengo una gran curiosidad y si hago algo, también quiero ir a lo más hondo de lo que estoy haciendo, a lo más profundo. Y así es como me gusta hacerlo. De una forma más superficial, no me interesa. از اینجا تا به بیرجان سرگو داره گو داره اول نقش نقش نقش و نگاره گو داره دومی مخمر بپوشم گو داره سفامی دی دی دی داره یاره ای یاره جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی ای یاره جانی جا بدانی که بر نمیگرده دیگر جوانی گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم بشیم اندر مناجات یکی شم و یکی پر پر پروانه باشیم ای یار جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی ای یار جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم وای ای یار جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی ای یار جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی ای یار جانی جا بدانی بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی Hemos escuchado la música de nuestra invitada, Sorek Yuya, en este caso desde su disco Journey to Persia. Y seguimos con la entrevista. In that cultural area, there are folk music expressions. En esa área cultural hay formas musicales tradicionales, formas musicales clásicas. ¿Cuál sería la diferencia entre la música clásica y la música tradicional en esa zona de Persia y Afganistán? La música tradicional viene del pueblo. La mayor parte de las veces no se conoce el compositor. Ni de la música ni de la letra. The classical music, Iranian music, is based on the maqams. Por su lado, la música clásica persa está basada en los maqam, que sería el sistema tonal. Tonality. Tonality system. Ese maqam te da la forma y también te da muchas melodías. It has a lot of melodies. These are the seven. Hay como siete modos principales y en cada modo tienes muchas ramas y melodías. Modus. Ah, okay. And then from each modus you have a lot of branches and melodies. Yeah. And the same in Afghanistan for the classical. Y lo mismo en Afganistán. En la música clásica tienes los ragas básicos. Modus from Indian, los ragas que también son los modos básicos de la música india. Folkloric music is has also something. Así que esa es la diferencia un poco de la música. La música folclórica también tiene bastante que ver con la vida de la gente. De cada comunidad, de cada zona. La música clásica es música hecha también con una intención artística. que tiene que ver con la poesía, incluso con poesía bastante antigua de la que se toma. Did you have the chance to go back to your country in these last years? ¿Has tenido la oportunidad de volver a tu país en estos últimos años? He estado como hace unos seis meses en Irán. I have never been in Afghanistan. Nunca he estado en Afganistán. I love to be there. I hope me gustaría estar. Espero alguna vez estar allí. How did you see your, the situation of the ¿Cómo has visto la situación del país? ¿Cómo están viviendo los músicos que están dentro de Irán? Los músicos que están en Irán están haciendo muchos, practicando esta música clásica. But also there are happening a lot of with the young generation, a lot of modern music, which. Pero también hay gente de generaciones jóvenes que están haciendo música moderna, con mucha influencia a través de internet, de los grupos que escuchan a través de ahí, también intentando crear algo nuevo. Hay mucha música rap a través del cual, pues hay un intento de expresar los problemas o cosas que se quieren decir en esa combinación de música y palabras. There are people who are busy working with creating folk music. También hay música popular. Hay gente dedicada pues a crear música a partir de la música tradicional. También a veces mezclando con música clásica, con más instrumentos. Eso sería en Irán. Y en Afganistán, no sé si también en tu pregunta incluías Afganistán. Sí, sí, también es interesante. Sí, en Afganistán hay música de diferentes tipos. Hay esta música clásica de Kabul, Kandahar, música como la que recogió Radio Kabul a comienzos del siglo XX. También hay música, claro, de cada región distinta de Afganistán, con sus propias características de cada parte, que también siguen teniendo algún punto en común. Que también tiene que ver, claro, con la forma de vivir de la gente. También hay esta parte de la música clásica afgana influenciada por la música de la India. Indian classical music. And also influenced from neighborhoods. Y también por los países vecinos de Afganistán. Let's talk about the Afghan ensemble. You are coming. Hablemos del Afghan ensemble, el conjunto de música afgana con el que has venido a tocar. ¿Qué instrumentos empleáis y qué músicos han venido contigo? Sí, son el ruba, la dilruba, tabla, la tabla, tula. Tula is flute, y la tula, que es un tipo de flauta. Let's talk about your projects, your ideas. Are you working in? Hablemos de tus proyectos, tus ideas, las que estás emprendiendo. ¿Estás haciendo otros proyectos con otros músicos? ¿Qué músicas estás pensando en interpretar en directo o en grabar próximamente? En este momento estoy trabajando en dos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con poesía contemporánea iraní. Los textos tienen mucho que ver con la situación actual. No es que sean textos directamente políticos, pero se hablan de las cosas que pasan en Irán. Telling about all things that is happening in Iran and the problems that the people have. Los problemas que tiene la gente, pero desde un punto de vista poético. Otro proyecto en el que estoy ahora consiste en combinar la música iraní y afgana con jazz. Y me gusta mucho la idea. Tenemos algunos conciertos y hemos grabado ya algunas de las músicas. And I enjoy it very much because it's, he disfrutado mucho con ello, porque para mí es como un poco relax, working, relajante. I am very struck. For me, structure very, very important. Porque en la música que hago, la estructura es muy importante. Por supuesto, en el jazz también hay estructura, pero también tienes más espacio, como para salir hacia afuera. y tomártelo con calma y luego volver. I love that. Es una experiencia nueva para mí. Me gusta, sí, sí. Y tengo curiosidad por ver cómo se va desarrollando. Y hay una buena reacción en la propia gente del jazz. Porque para ellos también es algo nuevo. Y para mí también es como un aire nuevo. Okay, we hope to listen to muy bien, it pues soon. Esperamos oírlo pronto. It's been a pleasure to talk with you. Zoré, ha sido un placer hablar contigo en estas mundofonías. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo. Y os deseo todo lo mejor. Gracias. Pues hasta ahí la entrevista con Zoré Yuya y la música de sus proyectos relativos a la música de Afganistán y de Persia, de Irán. Y ya nos despedimos en esta edición de Mundofonías, programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todos nuestros amigos de todo el mundo. Y con la propia música de Zoré Yuya nos despedimos hasta una próxima edición. Hasta pronto. Salud. فخرا چه بگال بعد ارزم بگال بعد ارزم دار اصم را اجدش و چه ما شام نرازی ما شام نرازی دار اصم را اجدش و چه ما شام نرازی ما شام نرازی ما گل ور تساتی لیده گل فام نرازی گل فام نرازی قاصد می ور لیجه لی دل آرام نرازی دل آرام نرازی ما گل ور تساتی لیده گل فام نرازی گل فام نرازی قاصد می ور لیجه لی دل آرام نرازی دلارام نرازی دلارام نرازی